vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me soltaba. Fuera de aquí, fuera de sitio, no estar ni adentro ni afuera, pero sí y a la vez estar donde no se debe y estar donde se anhela estar. Estar y ser, porque ese es el orden. Primero estar, luego ser, como consigna final. Como consigna única, ser, estar y ser. ¿Dónde y cómo? ¿Dónde? Aquí, en el corazón. ¿Cómo? Así, amando. ¿Por qué? Porque el amor es eso, coincidir, estar y ser en el corazón, amando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y a estas horas de la noche anticipamos lo que siempre queremos decir, que sean buenas, buenísimas madrugadas. Saludo al público presente y saludo también al público no presente en cuerpo y espíritu. En cuerpo, perdón, en espíritu sí. A esas personas que no están, las saludo. Y a las que no están aquí, pero están detrás del radio transistor, la saludamos también y le decimos que este espacio se llama La Barra de Mármol, porque yo soy su anfitrión, su queridísimo Terfilo Mármol. Y aquí comenzamos este espacio que hemos dado a llamar Barra de Mármol, porque antes era una columna, ya lo sabemos, la columna de mármol, cuando la hacía yo solito. Yo solito mantenía este, sostenía este espacio como columna, pero ahora hemos horizontalizado la cuestión. Como todo plano que se precie de ser compartible, debe ser horizontal. Bueno. Hemos compartido aquí con alguien que no está, que me enteré de rebote, que se fue para la capital a hacer de plomo de un tal Jaime Ro. Es decir, dejó este espacio de la Barra de Mármol por ir a hacer barra con una barrita de Kualunken, si se me permite el término, como es Jaime Ro y toda su grupete, toda su banda. Y así se lo digo al querido Jaime Ro y al que se precie de tal que esté con él, que venga aquí y que me increpe y que me diga que no, si es que no, y que me diga que sí, si es que sí. Pero bueno, como la ampolla no está, no lo vamos a presentar. Pero si hay alguien que vino, y alguien que se puso de cuerpo presente, que asistió, que fue convocado y que asistió, que no tiene ninguna falta, que antes era suplente, ahora es titular. Ahora viene a todos los partidos. Y mire cómo estoy empezando a utilizar metáforas deportivas y futbolísticas para presentarlo a él. Porque ¿a quién voy a presentar aquí a continuación? Alguien que sí está en su lugar. ¡El querido Roquecito! ¿Cómo anda? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Y buenas madrugadas, como usted dice, sabe decir. Sí, estoy haciendo las veces de titular. Vio que como dice el dicho, titular y no lo ponen. Es verdad. Pero, es una contradicción de alguna manera, ¿no? Sí, es algo así. Pero a usted le ponemos. Sí, sí, yo no tengo. Es un título indiscutible. Sí, sí. No, yo voy a saludar a mi amigo Lampolla. Salúdelo, claro. Usted puede saludarlo. Sanamente se fue a ese lugar a hacer de. Fue acompañando al gordo. Sí, yo creo que sí. El gordo lo llamó y le dijo, no me acompañá para no ir solo. Y bueno, después nos tomamos una y ahí fue la perdición. Esa es la perdición. Ahí lo captó. Y dicen, arrancamos por una y después vamos por otra. Así me pasó en el amor, mire. Yo creo que le vamos a preguntar mañana cómo estuvo Jaime Roy. Capaz que ni nos sabe. Sí. No, ni se acuerda. Sí, sí. Es el problema de este tipo de salidas en las que uno sabe cuándo sale, pero nunca sabe cuándo vuelve. Exactamente. Tiene hora de comienzo, pero no hora de finalización. Es como abrir un gran portal, digámoslo así. Un portal, podríamos decir interdimensional, pero las dimensiones son entre un boliche y otro. Exactamente. Interbolichil. No, sí. Nunca supe bien cómo es lo relativo a boliche. Acá sería como más fácil. Ahora boliche. En la capital, no sé, como que las distancias son otras. ¿Bien? Acá hay un circuito. Exacto. Como en España, que salen de tapa y salen a bolichar, ¿vio? Sí. Acá se sale. Cada vez menos porque es un antro en extinción el boliche. Sí. Con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Implica, digámoslo así. ¿Eh? Con lo bueno y lo malo que eso implica. Que eso implica, lo implica, claro que lo implica. Sí, como también implica este espacio hablar de alguna cuestión en particular. Sí, lo escucho. Y esta cuestión en particular de la que hablemos. ¿Usted me va a dejar un minutito mandar unos saluditos? Ah, por favor. Porque sí, yo me olvido, ¿vio? Que sí, porque después arranca con su espacio y capaz que se olvida. No, y nos, así como que nos fervorizamos en. Mande su saludo. En la poesía. Y también me gustaría que. Cuente alguna anécdota si tiene previo a su espacio, ¿verdad? Sí. ¿De dónde anduvo? Porque usted siempre es de ir a ver algún partido raro. Pero sí. haga la suya. No, sí, yo en realidad quería mandar un saludo al amigo Alfredo, que creo que nos está escuchando. Un saludo para Alfredo. Alfredito. Que va a venir un día, nos dijo que va a venir. No sé, eso, yo le mando saludos. Pues, no lo quiero coaccionar a nada. No. Así. Por favor. El amigo Pepe también, que creo que nos escucha. Vale, vale. Sí, al amigo Fabián. A Fabián, un saludo. Sí, con su familia. Ah, pobre, lo tiene ahí, pobre. Al amigo Salvador Daluz también. ¿Daluz? Sí, sí. Mire. Sí, trabaja en la UTE. Sí. Ay, por poco no fue Dalí. Bueno, sí. ¿No? Sí. Por un par de letras. Sí, exactamente. Y bueno, a la Pipi, al Toto y a Ali también lo voy a saludar. Así me parece muy bien que los conozco de oído. Sí, es una gente muy linda. Gente muy linda, muy, muy sana. Sí, exactamente. Sobre todo muy sana. Exactamente. Bueno, ya estás dado los saludos. ¿Estuvo por algún...? Estuve, sí. No me fue muy bien. Digámoslo bueno, así. No anticipe tampoco. No. Haga un juicio de valores sobre su percance. No, lo que pasa que... Fui a ver básquetbol esta vez. Ah, mire, usted cambió de deporte. Sí. Mire qué bien. Sí, porque vio que para. Porque si no, uno como que siempre está siempre sobre lo mismo, sobre el mismo trillo, digámoslo. Sobre el verde césped. Exacto. Y bueno, fui a la cancha de Yale. La cancha de Yale. No hace tanto era de bitumen, creo. Exactamente, y al aire libre. Mm. Fui a ver Yale y las bóvedas. Ya leí las bóvedas, sí, mire. Hermoso partido. Interesantísimo. Hermoso match. Partido. Pero con la salvedad que terminaron 0-0. Un 0-0, un partido de básquetbol me parece una exageración. Sí, no, lo que pasa es que no se pudo jugar por eso. Ah, bueno. Clásico no es que eran tan malos, no era que era tan malo. No. No, se llovió el techo en la cancha y bueno, el árbitro tuvo que. No tuvo otra cosa que suspender. Algo que pasa con mucha habitualidad, si se me permite el término, en el básquetbol uruguayo, que lo mata es la humedad. Sí, exactamente. Pero esto fue humedad 100%. Sí, era humedad pura, claro. Era agua pura. Exactamente. Entonces, no tuvieron otra cosa que... No pudieron picar la pelota, por decirlo sanamente. Se resbalaban, capaz. Exactamente. Y bueno, me tuve que venir con... Como se dice que vulgarmente, de capa caída. De capa caída. Bañadito, perfumado. pero sin ver ningún tipo de espectáculo de parte. Increíble, me acuerdo, porque, bueno, eso es algo que pasa con frecuencia, pero me enteré el otro día que hubo un partido que salió realmente 0-0 porque no se percataron que el tamaño del aro era de una circunferencia. Era más chico que la pelota. Se lo juro, pero porque me llamo Esther Filomarbo. No, hombre, era más chico de lo habitual. No digamos que no pasaba, pero era casi imposible que entrara la pelota. No, cosa que solo pasa en el básquetbol nacional. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ese sí, calculo que terminó 0-0. Definieron por penales. Sí, más o menos. Agarraron los arcos de gamble y se le talebocamos. Vamos a ver si hacemos algo. Increíble, cosa que pasa en el deporte uruguayo, que nacional. También es un... Que tiene lo suyo, ¿no? Tiene ese perfume. También son antros en sí, antros en extinción. Sí, ¿no? Claro. Las canchas de básquet. Sí. No, vamos a estar las cantinas. Activos. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué divinura! Porque primero se hizo la cantina y después, como excusa de la cantina, se hace lo... Esto es como la gallina y el huevo. ¿Qué se ¿Qué hizo fue primero? ¿Verdad? ¿El club deportivo o la cantina? ¿La cantina o el club deportivo? Yo creo que no existirían el uno sin el otro. Mire, que siempre respondemos al huevo y la gallina, que el gallo es más fodita, ¿vio? Que siempre tenemos la respuesta exacta. Sí. Pero acá, y capaz que fue primero el basquetbolista Beodo, por ejemplo, podría ser el origen de la cantina y la cancha de básquetbol como conjunción indisoluble de lo que es el deporte de la esfera naranja, ¿no? Conjunción indisoluble. Conjunción indisoluble de lo que es el orbe. Me hace acordar al agua bebible. ¿Cuál? La conjunción indisoluble. Ah, en unos términos así. Sí, sí, sí, un agua. Sí. Un agua efervescente. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como la cascada. Sí. Oh, agua la cascada. Yo creo que alguna vez hasta. No era. Hubo un agua gaseosa que fue promocionada aquí en la radio. No sé si hasta el día de hoy no fue promocionada. No era la cascada. Ah, no. Era otra. Era otra. Bueno, no nos vamos a meter en. Vamos a este lugar. Sí. A este sitio. Vamos a otros lugares. A otros lugares, y hablando de otros lugares, vamos a hablar de la temática que hoy nos concierne. A ver, dígame. Y la temática que hoy nos concierne, que como dijimos en este ciclo, íbamos a estar basándonos en el libro de Roland Barthes, Fragmentos del discurso amoroso. Vamos a utilizar distintas palabras que el querido Roland enumeró aquí en su diccionario de la fractura amorosa, podríamos llamarla así. Y entre ellos... ¿Cuánto ha dado que hablar el amigo Roland Barthes? Ha dado que hablar. Dado que hablar. El programa pasado, este también, y que no, me encanta. Va a seguir dando que hablar porque durante todo el año vamos a ir utilizando esta Biblia del desamor. Qué hombre sano, Roland, ¿eh? Sí, que usted dijo fue el fundador de los teclados, ¿verdad? Bueno, sí. Pero bueno, eso lo hacía en otro orbe de cosas, en otro sitio. Y hoy quiero hablar, mire... Justamente, de lo fuera de lugar, de lo descolocado, de lo inclasificable, de lo indeterminado, de lo desubicado, de lo singular, de lo sin lugar. Hoy quiero hablar de las atopías, de la atopía, pero no de la atopía referente a la salud. Que la atopía referente a la salud va más por el lado de las alergias. Sí, sí, sí. Pero mire qué ironía, porque la alergia, ¿qué es lo que lo genera? Algo que no está en su sitio o una reacción fuera de lugar. Pero la atopía, ¿usted sabe lo que es la atopía en el ámbito amoroso? ¿O lo que es un átopo o los átopos? Que dice, yo conozco los átomos. Esto es con P. Átopo. Le voy a decir lo que es un átopo o lo que es una atopía. A ver si es lo que yo entiendo, creo. A ver si... No, dígalo usted. Lo digo yo primero a ver si usted se desasna. Átopos, por ejemplo, proviene el prefijo A, que es una partícula privativa. Mire qué elocuencia lo de la partícula privativa, que indica negación A. Y topos es el sufijo que significa lugar o sitio. O sea que es un no lugar o un lugar que no es. Y que se asocia con no estar en un lugar. Es como algo extraño. Como algo extraño. Como algo... que al ser extraño, al no estar en un lugar determinado, es algo inclasificable y que a nivel amoroso... Sería como algo raro, entonces. Algo raro, una rara avis. Una rara avis del sentimiento referida... Mira dónde nos fuimos. Mira, qué increíble. Referida a lo amatorio. Un patoteo. tatero. O a lo amoroso, pita pato pitatero. Claro, es una rara avisa. Bueno, está. Muy bien. Usted da mucha chispa. A topo, según el querido Roland, decía lo siguiente. Sí, el ser amado es reconocido por el sujeto amoroso como átopos, es decir, como inclasificable, de una originalidad incesantemente imprevisible. Es decir, aquel que nos enamora es aquel que justamente está fuera de toda clasificación, pero que a su vez clasifica como para ser un ser digno de ser amado. Mire que... ¿Qué revoltijo... ¿Qué lo tiró? Que es el amor, a veces, dice. Pero bueno... Barté se pasa, Se pasa el Barté. Y el querido pensar, Barté... Perdón. Sí, adelante, no, amigo favor, Andrés. Habla solo, tímidamente. Solo una... Después de las entrevistas que hace acá, ¿sabe qué, no? Pensar que mientras usted habla con esa elocuencia del amor... Sí. Hay otros por ahí, por allá, un poco más lejos, con amor profundo, ¿no? ¡Ah! ¡Mire qué buen enganche! Entonces, mientras usted le pone todo este pienso, hay otros que están en la superficialidad de poco menos que, no sé... Sí, que están... No quiero mencionar a nadie. No menciona a nadie, pero alguno que está chapoteando allá en la capital en ese amor... Más que una sequía de amor, más que yo, amor profundo porque me baño. Yo no doy pie en el amor, mire qué contrariedad y qué contradicción. Yo que no doy pie en el amor, y el otro ese que no vamos a nombrar, que no está acá, que en general habla con voz gruesa, así y coso, que está en una sequía amorosa, pero. Nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. Bueno, está bien acompañado, ¿no? Sí. ¿Y porque digo que sequía vez... amorosa capaz que fue un poco fuerte, viste, que la Claudia ahí... Pero yo tengo fe en que alguien alguna vez le cante... No, pero ese es el gordo. La ampolla, discúlpeme. Pero no fue a acompañar el... Sí, fue el gordo. No sé si Claudia habrá ido con el gordo. No, la intimidad de... No, yo no quiero meterme en esas cuestiones. Pero le mandamos saludo a Claudia también. Sí, claro, por supuesto, con respeto. Con respeto. Sí. Y esperemos que el querido Ampolla, ya que no lo estamos nombrando, lo vamos a nombrar, porque lo nombramos indirectamente, alguien le cante alguna vez que se va a morir amándolo. A mí me encantaría que me dediquen esa canción. No te mueras nunca. Amame. Vamos a amarnos hasta la muerte. En Durazno y Convención. Ah, también. Qué linda esquina. Bueno. Hay un boliche ahí. Capaz que está ahí. Ah, bueno, no le dé idea que si está escuchando se manda para ahí. Voy a leer un breve fragmento de estos fragmentos del discurso amoroso que habla en relación a los átopos y explica un poco... O sea que es algo que está y no está, una cosa así. Es algo que viene a ocupar un sitio tan particular que es inclasificable ese sitio, que es el sitio del ser amado. Y dice así, la atopía que está relacionada a Sócrates, porque Sócrates ¿qué hacía? También es el desconcierto, ¿no? Porque cuando algo no sabemos dónde ubicarlo, nos desconcierta con el amor. ¿Y qué hacía el querido Sócrates? Problematizando todo a todo el mundo. Desconcertaba a la gente, porque le decía, sí, esto es así, y esto es, ¿por qué tal? Y la gente decía, pero la verdad que no sé, lo único que sé es que no sé nada. Porque no sabía nada, porque claro, si vos indagás, y todos tus conocimientos están basados... Ahora le voy a traer una historia, ahora me estás viniendo a la cabeza una cosa. Cuéntemela, espere que le leo este fragmento y me dile, tranquilo. ¿Por cómo me lo anticipa? No, porque nombró a Sócrates y está... Ya me imagino. Bueno, la atopía está a Sócrates y está ligada a Eros, y también está ligada al pez torpedo. El pez torpedo este que cuando uno lo toca... Se ve como, le da como una electricidad, queda como desconcertado. Entonces decían que el Sócrates este, el querido Sócrates, era como el pez torpedo, que cuando te hablaba te desconcertaba. Y así es átopos. El átopos es el otro que amo y que me fascina, que no puedo clasificar puesto que es precisamente el único. La imagen singular que ha venido milagrosamente a responder a la especificidad de mi deseo. Es la figura de mi verdad. No puede ser tomado a partir de ningún estereotipo, porque el estereotipo es la verdad de los otros. Sin embargo, uno ama y amará muchas veces Y ocurre que en ese amor uno siente que hay un tipo de ser que puede ser amado, ¿no? Usted tiene su tipo de señorita, por decirlo de alguna manera, o de señorito, que dice, este es mi tipo, ¿eh? Este es el tipo de ser que yo desearía amar. Y ahí lo cataloga. Pero en realidad, uno cuando cataloga al ser amado... Está clasificado. Está clasificándolo cuando en realidad el ser amado debe y debería ser... Inclasificable. Debería y debe ser un átomo. Una cosa que no tiene algo, parangón, digamos, que no tiene parangón, algo maravilloso, algo que es inexplicable, inclasificable, como el Sócrates, y que como Sócrates y como el pez torpedo este, cuando te tocan te dejan algo admirable, pero algo todo todo sacudido. Sí, sí, lo deja. ¿Vio cuando usted le ha tocado el amor? Sí, por supuesto. Le ha tocado en suerte el amor, por supuesto. ¿Y cómo lo ha dejado? Estasiado, maravillado, obnubilado. Obnubilado. Ruborizado. Ruborizado. Ah, qué lindo. Perturbado. Sí, sí, sí, sí. Iba a decir pervertido, pero también puede ser, no quería decirlo, pero... Singularizado. Singularizado, por supuesto, es muy linda palabra, sí. Singularizado, porque nada como la singularidad de sentirse amado por un singular. Exacto, por y eso. Y más por un plural, no sé si ha tenido la suerte de ser amado por un plural, pero bueno, ser amado por muchas señoritas, en mi caso, por ejemplo, he tenido la pluralidad del amor se me ha dado. Además de la singularidad de cada uno de esos amores en particular, ¿verdad? El conjunto es... Me vienen imágenes, discúlpeme. ¿Eh? Me vienen imágenes. Sí, bueno, suya, ¿verdad? No, sí, por supuesto. Yo claro, no. Cada uno genera las imágenes que quiere, que puede... Pero eso está fuera de toda discusión. ¿A futuro o a pasado? Ah, claro. Y si habrá pasado, mire. Sí, sí, sí. Pero querido Roquecito... Yo le quiero dar la palabra a usted, sí, sí, antes sí. Que nada, porque me imagino que usted, referido a esto... No, porque ahora que yo dije maravillado, maravilloso, original, ¿qué otra cosa fue que usted dijo? Hablamos de la singularidad... Particular, sí, dije... todos esos términos así. Sí, es como que los átopos, o los individuos, o los seres... son tan originales, originales que hacen lo que sienten y lo que desean, ¿no? Por fuera de las convenciones. Exacto. Rompen el molde, amigo. A eso iba, me parece. Romper el molde. Sí, sí, ¿tiene algún ejemplo? Vamos a presentar su espacio. ¿Quiere que ya presentemos? ¿Ya estamos entrando en su espacio? No, yo qué sé, sí, como quiera, preséntelo. No sé si tengo espacio. Espacio acá en la silla, dice. No, habíamos puesto un nombre a su espacio. Vamos, vamos a hacerle alguna cortina también a futuro. Hay una producción. Un poquito deportivo. La cara del que estaba operando, del operador de controles, no se imaginan, digamos. Hablaron de cortina musical y está... Está más emocionado que yo, mire. Tenemos que buscar alguna música deportiva. No para ahora, pero para la próxima. Sí. Pero cuénteme, no. ¿Está pensando en alguien que rompió el molde? No me diga que... Sí, en realidad usted sabe que yo lo estaba escuchando acá en el estudio hoy. Con las entrevistas, ¿no? Y hago como mención a esas entrevistas, tanto de lo que hicieron Andrés y Carlito, que me parecieron muy muy elocuentes y muy buenas. Siempre, siempre. Con lo que pasó y lo que está pasando. Y me llevan a esa cosa maravillosa de lo que es el deporte, ¿no? Usted siempre lo lleva al deporte. Bueno. Tipo muy deportivo. Sí, digámoslo así. Pero... No tengamos esa cosa tan banal del deporte. Si quiere, lo llevamos a... Porque hoy estuvieron hablando de Palestina y esas cuestiones, ¿no? Y de sus refugiados. Y usted sabe que hubo un equipo de refugiados olímpicos. Que no... ¿Una delegación de refugiados? Exactamente, una delegación de refugiados. Que en las Olimpiadas del año 2016 en Río fue la primera vez que llegaron a competir sin país porque eran refugiados. Es verdad, como los exiliados, los sin tierra, una cosa así. Exacto. Y tiene algo de maravilloso eso, de lo que estábamos hablando recién, de esa topía, de ser atopo. Porque uno, si bien empieza a crear esa idea de refugiado y de lo que pasan, hay unos ejemplos claros, hay unas nadadoras sirias, por ejemplo, que se tuvieron que ir de su país por la guerra. Claro. Cruzaron mares y territorios con todo lo que eso conlleva, llegaron a, inclusive hasta salvar en la lancha o embarcación, sí, en la embarcación precaria por lo general, exactamente, uh-huh, para llegar de Turquía, creo que era, a Grecia. Mire usted, sí, tuvieron que tirarse a nadar porque la embarcación se había quedado sin combustible, sí, sin motor. Menos mal que eran nadadoras, sí, eran nadadoras, sí, era tan precaria la embarcación que por ellas se salvaron ellas y salvaron a los otros refugiados, ¿no? Heroínas. Sí, y terminaron inclusive llegando al lugar donde querían llegar, después de pasar por 4 o 5 países, imagínese la travesía, ¿no? Y terminaron llegando a ser atletas olímpicas, después de todo eso. Y habían llegado a Grecia, me dijo, además, en esa... Habían llegado a Grecia, que no era el lugar donde querían llegar a Alemania, me parece. Y de Grecia pasaron a Macedonia, de Macedonia pasaron a Hungría, y de Hungría terminaron pasando, creo que a Austria, y de Austria a Alemania, que era el lugar donde querían llegar, y ahí se pusieron a entrenar, después de estar en un campo de refugiados. ¿De refugiados? Llegaron a... Sí, las hermanas, creo que eran Mardini o algo así. Eran dos hermanas sirias. Es una enciclopedia abierta. Sí. Y un viaje con escalas, ¿no? Para los que se quejan de las escalas después, estas escalas son unas cuantas. Hoy hablando con... que hablaron acá del tema de Palestina y los refugiados, mire cómo enganchamos con esto. Se habrá de esas situaciones que uno no son visualizadas, ¿no? Invisibilizadas muchas veces. Exactamente, exactamente. O sea, la guerra queda por encima de todo. Y determina que la realidad de quienes viven en esos contextos esté totalmente modificada. Exacto. Que sea atópica. Exactamente, si a eso iba. Esa realidad, y que ellas sean esa maravilla, ¿no? Que sean... La verdad que me enamoró la historia. Sí. Tengo esa y me habló de Sócrates como filósofo, pero yo me estaba acordando... El jugador de fútbol, el brasileño. El brasileño Sócrates, que fue un fenómeno jugando al fútbol. Pero, a su vez... Más fenómeno aún como persona. Más fenómeno como persona. El hombre parece que luchó por los derechos en plena dictadura brasileña. Es verdad. ¿Y era médico él? No. Era médico. Era médico también. Era médico y futbolista del Corinthians en esos años, en la década, el fin del 70 y el comienzo del 80, en plena dictadura brasileña. Mire, sí, y formó una democracia corintiana dentro del club. ¿Dentro del club? Sí. Mire, con estatuto y cuestiones. Hacía que los jugadores votaran qué era lo que querían, cómo querían entrenar, de qué manera. Mire usted, y dígame que salieron campeones, por lo menos porque... Salieron campeones. El año que salieron campeones, usted sabe que salieron con una pancarta. Creo que fue el año 81, 82. Mire usted, ¿cuándo? Y salieron con una pancarta que decía ganar o perder, pero con democracia. Mire. No es poca cosa. No es poca cosa, mire, en esa época... Sí. ¿Sabe qué? Hoy día... Estamos deseando lo mismo. En cualquier momento tengo que salir a la calle con una pancarta parecida. Sí. ¿Y hubo represalias por esa pancarta? Y yo creo que no hubo represalias, ¿sabe por qué? Porque el hombre era tan conocido que era como meterse más en un lío. Yo creo que el hombre jugaba con eso. Porque viste lo que le pasó al que le dieron el premio... Sí, ese fue. De lucha, no era de lucha, era de. No, de judo, de karate. De judo. De taekwondo, una cosa de esa. Sí, así, le sacaron la medalla. Marcial. Qué orgullo. Y quedó orgullosísimo. Ese es otro atópico, ¿vio? Eso es otro tópico, porque hizo lo poco habitual. Exacto. Es todo más, lo contrario a lo que todo el mundo esperaba. Exacto. Solo recibir la medalla. Y se negó, dijo lo que sentía, lo que quería, y su premio fue, tal vez, no porque lo buscara, el reconocimiento de la gente que está por fuera de esos lugares que él habita, que reconocieron su actitud, su moral. Exactamente. ¿Eh? Un tipo auténtico. Auténtico y un auténtico atópico, que es algo también difícil de encontrar, porque está también el falso atópico. Yo en algún momento lo fui. Sí. El que hace pero se divide en varias partes. El que se hace el raro. La típica, ¿qué te haces el raro? Sí. ¿Qué te haces el coso? Cuando te haces el distinto para no pertenecer como mecanismo de exaltación muchas veces, y lo digo esto porque en la adolescencia lo hice, como exaltación del propio ego. E incluso, peor aún, o mejor aún, lo utilicé como recurso cuando descubrí al rol de Martí, voy a ser un átopo. Voy a ser un átopo para la vida de la señorita, dije. Voy a ser algo, alguien particular. Entonces trataba de caracterizarme por la excentricidad en mi oratoria amorosa. No, no lo dudo. Bueno, está. Pero lo utilizaba de manera tan sistemática que pasaba a ser uno más. O que pasaba a ser mi propio estereotipo. Claro. La verdad de otro... Era tan raro que era raro que no fuera raro, digamos. Claro, que la naturaleza, que mi rareza se volvió natural, típica. Porque pasa eso, cuando se exagera una virtud o un defecto, puede pasar a ser lo contrario. Una virtud exagerada puede pasar a ser un defecto. Y un defecto, una exageración, puede pasar a ser una virtud. Eso que yo he dado en llamar en un libro que estoy por editar, La alquimia del carácter. Mire, la alquimia del carácter. Porque la gente puede cambiar. Yo creo que la gente puede cambiar. Y la gente puede ser de alguien. Un cualunque. Un lumpen. Un plano. Una nadita. A verticalizarse hacia las profundidades. O hacia arriba. Y elevarse. Y dejar de serlo. Porque no todos van a ser un lumpen toda la vida. Se puede cambiar. Esto es una lotería. Un discurso meritocrático del carácter. Caracterocrático. No sé cómo sería. Pero qué lindo término. No, voy a buscar otro. Caracterocrático me pareció medio raro, pero se entiende que es importante, ¿verdad? Y entonces en esto de si no empiezan a sonar las líneas acá, yo por las dudas voy a revisar acá el celular a ver si alguien me escribió, ¿vio? No. Porque yo por lo nadie de caracterocrático, por las cuestiones del programa nadie, mire. A ver, sí. Para que el de los controles quiere es un átopo. Hay cosas que en la vida funcionan o no pueden funcionar, pero una cortina musical para un amigo, puede ser esta. A ver, estamos en producción al aire. Ay, mamá. Mire, bien, interesante, perfecto. Es como... We are the champion, ¿eh? ¿Es We are the champion o...? Sí. De los queridos Queen. Sí, el amigo Fred. Bien. Hablando de meritocracia, ¿verdad? Hablando de meritocracia, el mérito del campeón. ¿Cuál es el mérito del campeón? Haber sido superior a los demás. Muchas gracias, me gusta. Estaba pensando también en el Note Magic. Eso es un... Búsquelo y que... Porque ese... Mire, me a la que viene ponemos las posibles... ¿Cómo es? Iba a decirme, me teletransporta, cortina. Me teletransporta a los 90, pero esto es una radiotransportación, ¿verdad? Porque a mí me transportó la 90.7. Muy bueno. Porque la transportó a julio de 1990, el 90.7, que fue cuando se realizó la querida... En julio, lo transportó en julio, que fue ahí donde... En julio del 90 se realizó el Mundial del 90 en Italia. Estoy en Italia, la verdad. Esto está todo escrito. Yo cada vez. Yo tengo un amigo que es muy serio. Este hombre es un filósofo. Es un filósofo. Viene del futuro. Todo es perfecto. Tengo un amigo que es muy serio. Todo es perfecto. Todo calza de manera perfecta. Y yo estoy empezando a adoptar esa filosofía para mí mismo. No, no me busques la perfección. No, no, la perfección. ¿Cómo decirle? Hegemónica, aristocrática, esta de que todo es perfecto, tiqui tiqui, calza justito, pero de manera. Ya lo entendí. Sino que a pesar, incluso lo feo, lo deformado, lo antiestético. Sí. Puede tener un fin de perfección o una esencia. Todo es un puzzle. Bueno, me gusta como sí, es verdad. Cada pieza calza en su lugar. Vio la imagen, la vio. La vi. Sí, y me encanta la imagen. El puzzle como vida, como metáfora de la vida, como metáfora de las redes sociales. Pero usted está pensando en el puzzle armado. Sí, claro. Bueno, no pienso en otra cosa. Algo lúdico, es un tipo muy lúdico. La caja llena de piezas no es lo que está pensando usted. No. No. Bueno. Yo siempre digo. Yo se lo dejo para usted. Yo no pienso más que esto. La vida es un puzzle al que le falta la última pieza. Mire usted. Que no la encuentre, que si la encontrás se termina. Yo, nunca, ¿le ha pasado no alguna Grecia, vez? ¿No? A mí me pasó más de una vez armar un puzzle de 1000 piezas, hasta de 1500 piezas. ¿Y cuál me falta? Llego a la 1499 y cuando voy a buscar la 1500, no está. He llegado a formular la teoría de que existe un duende de los puzzles que oculta. Así como que oculta el misterio de la finalización del puzzle, también así en la metáfora oculta el misterio de la finalización y del fin de la vida, que es mucho más complejo todavía. Porque yo, mire, que muchas veces he tenido situaciones en mi vida que digo, mira, tengo la vida así hecha, tengo la mujer amada, y tal, la mujer amada porque no necesito más puzzle que ese, y cuando quiero colocar la última pieza... Sí. La última. Le salió como siciliano. Ya, l'ipostumo. L'ipostume pezza. No la encuentro. 1500 pies. No hay, pues, discúlpeme. No hay. Busque, hay de 1500. No, no, hay de 2000. Sí, hay el otro día armé. Estuve re contento. La verdad. Estuve re contento. Armé un puzzle de 20 piezas. Mira, estaba re contento. Y me preguntaron por qué. Porque lo había armado en 3 días. Y que la caja decía de 3 a 5 años. ¡Ay, pero buenísimo! Ese también es un chiste de los 90. Sí, ahora también. Que estamos los 90. Pero bueno, no. No, pero... No le pero creo que haya caja de 1500 piezas. A mí me gustan los chistes que son elocuentes. Sí. Que callan así, que son la pieza justa que uno estaba buscando. Sí. Más allá de que sea gracioso o no, que sea malísimo o buenísimo, que sea elocuente. Yo... Es el desparpajo. Que usted se acuerde porque la situación lo lleva al chiste y lo dice. Porque un buen chiste en un mal momento puede ser un mal chiste. Sí. Ahora, un mal chiste en el momento exacto puede transformarse en algo muy bueno. Como lo que acaba de decir usted. Sí, y bueno, ya que yo lo digo y lo afirmo y lo asiento. Y el querido Andrés se nos tiene que ir, tiene ganas de quedar. Porque es lo que genera la barra, que la gente se quiera quedar. Incluso que nosotros cuando en realidad tenemos que irnos, porque ya se nos fue larga la cuestión. Sí, así que vamos a retirarnos porque no hay más. Nos están haciendo señas de todo tipo. Sí, la única forma, sí, y no son las de los árbitros. No, que no, no. La roja nos van a sacar. Sí. No hay mejor forma de volver que partir en algún momento. Se lo dejo como enseñanza. De Perogrullo. Esas cosas misteriosas que dice. Yo es una frase que uso cada vez que voy a buscar a mi hijo a una casa y digo, si vos querés volver, sí, bueno. Muy buen recurso. Va a volver, hay que irse. No, es que para ser padre, yo siempre digo, hay que desarrollar, tener muy desarrollado la persuasión. Yo creo que sería un buen padre, no me ha tocado en suerte, creo, pero creo que tengo el poder de la persuasión La buena persuasión, la de decir, mira. ¿Usted con todas esas palabras, los botijas, entraría en tantas dudas? Bueno, es que. Y se irían solos los mariadines con tantas palabras. Está, papá. Vamos, no, que me está dejando mal. Claro. No nos van a invitar más. Bueno, y así poco, porque no nos van a invitar más acá a este espacio, nos vamos yendo. Sí. ¿Y sabe qué? Estuvimos hablando de Sócrates, sí. Estuvimos hablando de las cosas fuera del lugar. Sí. Y estoy leyendo aquí de este del libro que traje hoy, además del de Barthes, este de Mario Paoletti, que se llama Poemas con Ortega. Ortega y Gasset, con los dos, acá lo nombró solo Ortega, ¿vio? Y se llama, este poema con el que nos vamos a retirar, se llama Certezas Provisionales. Un lindo título para el poema porque para mí toda certeza es provisional. Y vamos a retirarnos después con una canción de estos ambulantes, ¿verdad? Pero antes que nada, y antes de los ambulantes, vamos a retirarnos hablando de estas cuestiones, leyendo al querido Mario Paoletti, que fue el primero que leímos al principio, valga la redundancia, y el último que leeremos al final, valga la consecuencia de las redundancias, y que se le voy a dedicar para usted. No me diga, ay, querido, lo escucho. Y dice, más o menos, sasis, como siempre se suele decir acá, esa pavada. Certezas provisionales, y dice así, cada cosa tiene su amante y su filisteo. Los padres sueñan a sus hijos y los siglos sueñan a los siglos. Diferencia entre Francia y España. Pantagruel es la comida, Lazarillo el hambre. Solo lo inútil es necesario. Artista es quien crea una obra, pero también quien la goza. Ni el turista ni el labriego ven el paisaje. El cazador, sí. El mar es un monstruo del que solo conocemos su espalda tembladora. Narciso es Sísifo, su piedra, el espejo. Tome para usted del querido Mario Paoletti. Después me lo escribe, así lo pongo. Y nos vamos. Se lo escribo, sí. Y se lo, si quiere, también se lo escribo en una hoja. Sí. Y también se lo puedo escribir en un artículo del diario. Y puede ser que ese diario tal vez salga por la mañana y sea repartido por algún chiquilín, algún botija por las calles de la capital. El vino tenía algo, Carlito. No, mire, que espere que esto va a cerrar. Bueno. Espere que recién arrancó, abrió tarde la barra literal. Pero bueno. Para salud. La audiencia, ¿no? Para la audiencia. Pero es que me cortó el hilo. No, discúlpeme. Que ya me perdí. No. Me cortó el hilo y me perdí. Ay, perdóneme. El hilo rojo. Pero eso que le voy a escribir en un diario, sí, llegará hasta usted gracias a que una imprenta imprimirá las palabras que yo le diré, serán escritas en este periódico, que en este caso diremos de frecuencia diaria, será repartido por las calles por un botija, que al grito de diario, diario, le llamará la atención y usted concurrirá a su presencia para comprar dicho ejemplar y leer las palabras que yo le quiero decir. Gracias, justamente, le llegarán mis palabras al grito del Canilla, que es la canción que vamos a escuchar ahora a continuación. Y así nos despedimos de este mundo y de esta barra, diciendo, como decimos siempre, hasta la que viene. Hasta la próxima. Salud. Salud. El grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la gente con la garganta de aquel que trabaja y canta viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del Canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia que a la madrugada premia con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del Canilla porque es la voz de todas las esquinas del país